Qué tal amigos? Bienvenidos a este viaje en el tiempo. El día de hoy en tiempoelectrónico.com abriremos el portal del tiempo Destino Breaking 1983-84. Todos preparados a este viaje musical, donde tendremos invitados especiales, DJs, bailarines, coleccionistas, amantes de esta cultura del breaking, del b-boy. El día de hoy tendremos nuestra primera parte y el próximo domingo tendremos nuestra segunda parte en este viaje musical en el tiempo. Bienvenidos. Tiempo electrónico al aire 24 horas al día. ¿Qué tal amigos? Continuando con este viaje en el tiempo y en especial en la época del breaking 1983-84. Pues bueno, me encontré hace poco, me encontré un viejo, pero viejo amigo que conocí en los 80 cuando recién llegaba la película Breaking. Tocó insistirle para que participara en este programa y pues bueno, ahí vamos a escuchar a nuestro amigo Juan Carlos, que nos va a contar sus vivencias en el breaking y todo el impacto que tuvo esta moda o este estilo de baile para mi amigo Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Cuéntanos cómo fue tu experiencia y todo este viaje musical en el tiempo. Mi nombre es Juan Carlos. Sí, recordando de entre de los años 85 al 90, de los bailares, de los breakdance. La pasión de breakdance nos llegó a nosotros es cuando vimos las películas de breakdance por primera vez que llegaron aquí. Es tanto así que nosotros lo repetíamos para aprender los pasos y aprendimos y cada uno lo suyo. Por ejemplo, yo era el de maniquí, de los quiebres y el tirando la estrella. Conseguimos un cartón grande porque el cartón se prestaba para hacer los deslizamientos y hacer los pasos. Nos vestíamos casi como ellos, como la película, pero casi, ¿no? Y después nos íbamos, la única presentación me parece que fue en la iglesia de la iglesia de Benjamín Herrera, que nos conseguiste una presentación y estuvimos bailando ahí y le hicimos la presentación a unos niños, al cura, y después nos fuimos a bailar ahí a Uribería. Ahí le ganamos nosotros, sí. Por supuesto, Juan Carlos, ¿cómo no recordar esa batalla que tuvimos contra el barrio Uribe? En nuestro grupo, o en nuestro parche, como decíamos en ese tiempo, estaba nuestro amigo Juber, que era como decir piola, pero era un chico de color. Lo que pasa es que él no le gustaba mostrarse mucho. Con nosotros estaba el señor Walter Díaz, hoy por hoy bailarín de zumba y protagonista de novelas de ¿Por qué diablos? Él salía en ¿Por qué diablos? También nos acompañó en ese tiempo Pollo Rob, que ya habíamos formado el Stream Master, Wilmar y Víctor, que eran unos tesos bailando piso. Y claro, por supuesto, nosotros arrasamos contra el grupo de Uri Uribe, que estaba bajo el mando de un muchacho que bailó conmigo hace años, que era Pacho, y estaba ahí otro que le llamaban Chulo, que era muy bueno, Sobrino, y ya, o sea, el grupo no era muy bueno, pero claro, nosotros ganamos. ¿Cómo no recordar esa batalla? Y te cuento que no me acordaba. Continúa, Juan Carlos, continúa con tus vivencias de esos años. Y sí, la infancia fue muy buena, bonita, aprendimos sanamente. Una fiebre tenaz, de verdad, que este baile, de verdad que enloqueció a más de uno en los 80. O sea, era algo eufórico, era algo muy fuerte para toda esa juventud, de verdad que sí, que por eso esta magia hasta estos tiempos, con la música, con el baile, y no es porque sí, es porque realmente fue algo que marcó nuestras vidas, fue algo muy, muy impactante para la juventud de los 80, tanto en la ropa, como en lo musical, como en lo dancístico, como en lo cultural, en fin. On Air, The Night Set. Y sumergiéndonos en este viaje musical en el tiempo, Quiero invitarlos a escuchar una canción espectacular de la época, canción que de verdad motivaba a muchos bailarines de la época. Me refiero a la canción Men Paris, Boogie Down Bronx. Because I dress to impress, guaranteed to be a hit. I walk down the street, the girls are jumping on it. I got the ladies on my left, trees on my right. The ladies follow me all through the night. Cause I'm the one with the action, the king of satisfaction. You listen to my rhythm, there is a chain reaction. Goes up your back and comes down your spine. And when it hits your head, it's gonna blow your mind. And if you're from the Bronx and you hear the sound, come on everybody, boogie down, boogie down. Swimming pool. I like the R to the A, the U and the L. Pushing more power than a Duracell. I like the M to the A, the N and the Y. The hip hop master that you can't deny. So check out the beat and listen to the sound. And if you're from the Bronx, just boogie down. You go to the Bronx, hang out at the Viva. You take the D to 205. You go see me, cause I got the gift. And I'm the cool MC with the vicious sounds. I'm not from the Bronx, but I still boogie down. F to the R, double E-Z-E. F to the O, the R-C-E. Yes, the freeze force that we never lost at any cost. Cause I'm the boss, I'm the cash bank money keeping, never broke, never cheap. And if you ask me for a dime, give it to you anytime. Keep cash money, but I'm no jerk. I can use it, don't abuse it, I can put it to work. Just to buy my clothes, all designer. And if you wanna fight, you never look the same. Bill Blast, Calvin Klein, or some of mine. You never catch me on the welfare line. You got the perfect beat, I hear you say. But you better listen close, cause I'm here to stay. Or that I rock so good, I rock so strong. I rock so well, cause I last so long. I rock the mic with the greatest of ease. For all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhyme, I know you want to bite. It's not right or polite, so we have to fight. But I don't wanna fight, I'd rather rhyme instead. Because my rhymes sound fresher than Wonder Bread. And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme. Catch all the ladies and blow their minds. And all our brothers and the sisters in the US of A. This hip-hop music is here to stay. electrónico al aire 24 horas al día. DJ Hans, volviendo al futuro. Y continuando con esta noche de domingo, quiero que escuchen a nuestro próximo invitado, DJ, reconocido por allá en los años 90, dueño de una importante tienda de música, de vinilos, aquí en la ciudad de Cali. Me refiero al señor Carlos Correa. Señor Carlos Correa, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntanos pues tus vivencias de los años 80 y 90. Bueno, Hans, buenas tardes. Carlos Augusto Correa en la línea. Pues hombre, esto sí tiene mucha historia, ya, porque eso viene desde la época en que yo estaba en el colegio. Estamos hablando de 1983, cuando yo me gradué. Corría la época del colegio, pues, y yo visitaba una discoteca muy buena que se llamaba Super Q, que daba al frente del CAM, donde hoy en día está el parque de Jairo Varela. Ahí quedaba, había un sótano ahí muy bueno, y ese era nuestro rumbeadero. ¿Para qué? Era increíble la rumba en esa época, pues, y la disco le cabían sin mucho que ahí 300 personas le cabían a ese sitio, pero nos la gozábamos muchísimo, ya. Entonces esa fue la primer disco que yo fui. Tal vez hubo otras anteriores, pero pues yo entré ahí cuando tenía 17 años. Super Q se llamaba el DJ, era Luis Eduardo Muelas, le decíamos, yo no me acuerdo el apellido. Pero en esa época pues no se mezclaba, sino que las canciones se empataban la una a la otra. No existía un mix, sino que se empataban, ya. Pero sin embargo, pues para esa época no la gozábamos mucho. Ok, Carlos, cuéntanos qué canciones recuerdas de esos años. Bueno, todo arrancó en Super Cuba. Me encantó mucho cuando rumbeaba Lips Funky Town, de Lips Incorporated. Muy buena. Disco de Ota One, también me gustaba bastante, que la bailamos ahí. Y Walking on the Sunshine de Rocker's Revenge. Y así cualquier otra cantidad de canciones que tocaban ahí. Pero de esas tres yo sí las rumbié bastante. Y me gustaron, ya. Yo tenía una colección de todas las canciones muy buenas. Entonces esas fueron las canciones principales que me gustaban bastante. Por supuesto, Carlos. ¿Qué programas de radio recuerdas de esos tiempos, de esos años? Te cuento que es prácticamente imposible acordarme qué programas de radio me acuerdo, ya, porque pues yo estuve inmerso en los mismos programas, ya, y la verdad fueron muchísimos. No tengo en este momentico recuerdo de cuál fue, pero hay uno que tocaba nuestro amigo William Umaña, Magic Mix, era fabuloso, para que el hombre le metía mucha energía, positivismo, mucho conocimiento en música europea, dance, disco, y me encantaba. Yo siempre escuchaba ese programa, para que era muy bueno, ya, Magic Mix de William Umaña. Por supuesto, Carlos, William Umaña ha sido una pieza clave en la historia de los DJs, de la música electrónica aquí, del breaking, en fin, pionero en muchas cosas. William Umaña también bailó breaking, fue muy, muy buen bailarín, hacía el windmill muy bien, con una buena postura y todo. Y fue propietario de una discoteca que se llamaba Special Remix, discoteca en la cual yo pude ir a bailar allá, y me atrevo a decir que fue la discoteca más emblemática para mí del breaking. ¿Por qué? Porque él colocaba los discos de vinilo de la época y sonaban ahí. O sea, me refiero a Planet Rock, The Mexical, Jet Money, Gimme Tonight. Todos esos discos sonaban ahí en pasta. Mientras en otros lugares de la ciudad colocaban eran cassettes. No, William colocaba era el LP, la pasta. Y teníamos la fortuna de ver cómo William Umaña destapaba los discos, los colocaba, los limpiaba. Todo ese sentimiento, pues, que tenemos los, las personas que amamos el vinilo. Grandes recuerdos que nos trae, hombre, Julián Umaña, y sé que muy pronto lo tendremos aquí en este espacio. Pero cuéntanos, señor Carlos Correa, ¿qué otros recuerdos tienes en tu mente de aquellos años, de aquellas épocas? Otra de las discotecas que me impactó fuerte ya en la época colegial y pues que fue la locura aquí en Cali, allí en Imbanaco, fue Le Bilbouquet, ¿ya? Eso sí fue una locura, pues una maravilla, más que todo los jueves de Ladies Night, donde las chicas entraban gratis, espectacular, comenzando por la música, muy buena música, todo el ambiente, temas discotequeros fabulosos, únicos, exclusivos de la época, ya todos en disco de vinilo. Ahí arrancó nuestro amigo John Zuluaga también a mezclar y poco a poco fue mejorando sus habilidades de la mezcla, ya. Pero considero que fue una de las mejores rumbas de Cali, la de Bilbouquet. No me perdía fiesta, pues, ya. Estamos hablando del año 82, creo que hoy 82. Y para mí fue algo maravilloso. La gente, ya. La ubicación del sitio, Centro Comercial Imbanaco, sótano, ya. Mucha gente de la radio vinculada también a esa discoteca. El dueño, ya también muy, muy, muy preparado para su negocio, ya muy dedicado a la discoteca. Era un francés, Leonel Bougon, él es el que traía los discos de Francia, pero traía temas top número uno, eso pegaba. Y no, fueron cantidades, cientos de noches que yo iba a rumbear a esa discoteca, Le Bilbouquet. Eso marcó gran parte de mi vida, ya, esa rumba aquí de los ochentas. Algo muy chévere, muy bueno, la rumba ahí. Siempre me gustó mucho la música, y hoy en día pues gran parte tengo ya grabada y cada rato la estoy escuchando los temas. Por supuesto, Carlos. Le Bilbouquet, discoteca emblemática de los 80, y ahí en esa discoteca se grabó el programa Baila de Rumba. En ese lugar yo pude ver bailarines tanto adentro como afuera, esperando a que entraran, armaban ruedos ahí de breaking y pude ver unos grandes bailarines en esos ruedos, de verdad que sí, Le Bilbouquet. Y cuéntanos, Carlos, ¿en qué emisoras estuviste? Emisoras de radio aquí en Cali, en las cuales estuve presente, pues yo arranqué con Todelar Estéreo, ya con Ana Lucía Tobón, para que, muy chévere la colaboración. En esa época, pues acuérdate que los equipos eran analógicos, ¿eh? No eran digitales todavía, pero muy chévere de haber trabajado con la gente de Todelar Estéreo, ya. Bastante tiempo, gincanas, rumbas, entrevistas, bueno, pero muy bacano, muy, muy bacano. Eso fue la época de los 80s, más que todo 80s, sí. Luego estuve también un tiempo con Radioactiva, Poncho Collazos, me acuerdo tanto. Radioactiva, tuvimos unos programitas de High Energy, ya, Italo Disco, y gustó mucho. Yo aproveché ahí esos programas para hacerle publicidad a mi tienda de discos que yo recién montaba en esa época. Claro que eso ya fue como en el 92, por ahí, 89, o así, 89, 90. Y también estuve ya después muy vinculado ya a la Radio Super, ya también, que arrancamos en Huachito con una emisora llamada La Superestación, ya. En esa época el dial era 100.3. Eso fue un totazo aquí en Cali, esa emisora, pero un totazo, una locura. La época de las minitecas, maxitecas, rumbas, bueno, eso fue impresionante ahí en Huachito. Y luego ya nos trasladamos al centro de Cali con 100.5, ya, cambió un poquito la frecuencia. Y también ahí empecé yo a llevar DJs, lanzamientos de música, programas de música disco. Bueno, ¿qué no hicimos? Entonces me moví mucho en esas emisoras, pero bastante. Ya una vez terminó todo eso, pues ya no continué más. Pues igual ya en el 90 y qué, 98 ya terminó el almacén también, lo liquidé. Ya se acabó Alta Energía, pero bueno, mucha cosa pasó, mucha locura, mucha fiesta, pues, no, eso es indescriptible, te cuento, ya es indescriptible. Para esas épocas, pues, no manejábamos todavía la red de internet, ya, no, en los 80 usted sabe que todo era analógico, era FM, frecuencia modulada. Todo el mundo escuchaba la emisora por la radio común y corriente. No había nada de Wi-Fi, eso no existía, ¿ya? Y a pesar de todo eso sonaba muy bueno con el FM, ya muy bueno. Y todo el mundo escuchaba la Superestación, todo el mundo escuchaba la X, todo el área estéreo, todo el mundo escuchaba la Radioactiva, Carvajal Estéreo, bueno, en fin, todo eso se escuchaba. Ya después de los 90, ya 95, 96, ya empezó a entrar el internet y ya con eso empezaron pues a cambiar las cosas. Ya la gente empezaba a escuchar los programitas por internet y luego ya fue cambiando, entró el Wi-Fi, bueno, eso fue avanzando rápidamente hasta el año 2000. Entonces ahí le dejo el dato, Hans, ya un breve recuento de todo esto. La historia es demasiado larga en esto de la farándula, de la rumba, de la música, de la disco, de las minitecas. Y así fue el Cali de los 70s y 80s, ya una evolución paso a paso, pero maravillosa e increíble. Muchas gracias, Carlos. No, Hans, bien a usted. Ahí vamos vinculándonos ya, contando historias de esta gran ciudad, Cali, la sucursal del cielo. Así que adelante con todo. Queridos oyentes, y la siguiente canción es una canción muy emblemática para los bailarines de breaking y que no puede faltar en ninguna fiesta breaking o en ningún especial de breaking de los 80. Canción que sonó en la película B Street en la discoteca Roxy, donde se enfrentaron los New York City Breakers y la Rod Study Crew. Batalla que identifica a todos los bailarines de los años 80. Batalla emblemática y batalla que inspiró a muchos bailarines en todo el mundo. Entonces, no siendo más, los dejo con esta super, pero super, super, super canción del señor Arthur Baker y la canción Breakers Revenge. On Air, The Night Set. We'll be right back. tiempoelectrónico.com. Tendencias y cultura electro. Bueno, y en estos instantes les voy a presentar un gran personaje que conocí por allá en los años 80. Era de un grupo que quedaba, creo que era en el barrio La Campiña, atrás de Todelar Estéreo. Algún día yo iba en el amarillo crema y veo unos chicos con unos buzos rompeviento y con zapatillas blancas, tres líneas, con cordones anchos. Ver eso en esos tiempos en Cali, en 1984, era algo muy, muy novedoso. Me bajo del bus, me dirijo a ellos y les pregunto que si bailan break. Me dicen que sí y me llevan para la parte de atrás de Todelar Estéreo. Y allá estaban otros chicos bailando breaking. Pues allá conocí a mi amigo, el cual les voy a presentar en este momento. Me refiero al señor Wiener. Wiener, gran bailarín de aquellos tiempos. En ese tiempo, cuando yo llego a ese grupo, estos muchachos ya hacían windmill sin manos. Todos tenían ropa Adidas, Puma. La mayoría bailaban muy bien breaking. Y eso me dejó aterrado porque estos muchachos nunca los pude ver ni en minitecas. Bueno, a uno de ellos lo vi en la miniteca de William Omaña. Pero realmente ellos no asistían a estos parches, realmente era un parche muy de norte, y eso puedo decir del baile de los chicos del norte, era que eran más apartados. Estos chicos tenían de todo, tenían dos grabadoras grandotas de las que salen en breaking, y prendían una y luego prendían la otra, para variar. La una era negra y la otra era plateada, tenaz. Esa grabadora la vine a ver al tiempo en la ciclovía, pero a los dos años. No siendo más, les presento al señor Wiener. Wiener, cuéntanos por qué tenían tantas cosas ustedes. Tengo entendido que les traían sus padres las cosas de Estados Unidos. Cuéntanos, Wiener. Hola, Han, ¿cómo va, mi hermano? Gracias por invitarme al programa. Sí, Han, nosotros teníamos de todo un poco. Ya sabes, teníamos música, teníamos barda música, sí había. Teníamos de esa grabadora grande. En el grupo habían dos. Tuvimos también el tapete, ¿te acuerdas del tapete en el que bailamos? Tuvimos el tapete. Por supuesto, Wiener, el tapete. Pues hoy en día, conseguir ese tipo de tapete aquí en Cali es complicado. Si no estoy mal, lo vendían en la avenida Sexta hace unos años atrás. El almacén lo quitaron. Hay una marca que es Pisos Conker. Pero si uno quiere ir a la fija, tiene que ubicarlo en Bogotá. Y estos muchachos, en 1984, tenían un tapete, diga usted, 4x4. Y resulta que el padre se los había traído de Estados Unidos. Y la música que tenían ellos, no, fenomenal. Allá pude escuchar una versión de Rocky, de Herbie Hancock, pero en rap. Nunca la he escuchado esa versión. Sí, se nos facilitaban muchas cosas en ese entonces, ya que nuestro padre, pues no tanto mi padre, los padres de los otros compañeros ahí, amigos de ahí del grupo, viajaban mucho. Por ende, pues, que es un viaje que traía música, traía pues, la ropa, los enterizos de baile, la ropa Adidas, yo me acuerdo mucho, la ropa de Puma. Y pues mucha música, y de hecho mi padre nos trajo aquel tapete en el que bailamos, ¿te acuerdas de ese tapete? Y ese tapete lo trajo mi padre también de Estados Unidos. Cuéntanos, Wiener, ¿qué pasó con ese tapete? ¿Qué sucedió con ese tapete? Ese tapete, la última vez que lo recuerdo, estuvo en uno de los garajes de nuestra casa. No sé, finalmente ese tapete se regaló. No sé quién habrá finalizado con ese tapete, quién lo habrá tenido, quién quedaría con él. Pero lo que sí tenía yo claro es que el tapete lo regalaron. El tapete estaba en muy buenas condiciones. Tú lo recuerdas, era un tapete excelente para bailar, pero ya en última estuvo doblado en un garaje en una de nuestras casas, pasó por mi casa y todo, pero no, finalmente el tapete se regaló. Recuerdo, Wiener, que en tu casa tu padre coleccionaba vinilos, y era un ritual en tu casa coleccionar vinilos de música en inglés, que eso haya sido herencia tras herencia. En ese tiempo yo calculo que tendrías unos 2000 LPs. Hoy por hoy me imagino que todavía tienes música, Wiener, Y es que, queridos oyentes, Wainer toda la vida se la ha pasado comprando música. Es un apasionado como yo y como otros amigos que nos gusta la buena música dance de todos los tiempos. Cuéntanos, Wainer, ¿qué hay de la música? No, yo esa música todavía la conservo, Han, sabes que esa música, esa pasta dura mucho. Yo tengo LP, tengo cassette, tengo CDs también, y hace parte de mi gran colección de música, a la cual pues también agradecería mucho a mi hermano, quien ha aportado mucho para que esa colección cada día crezca y crezca. Mi padre, al fallecer, pues nos dejó mucha música también, la cual queda a cargo. Pues yo tengo toda esta colección. Yo acá en Estados Unidos también tengo mucha música. Tengo cassette de música, LP, VHS, tengo CDs, tengo. Pero mi gran colección en LP está en Cali. Allá en nuestra casa todavía se encuentra buena parte de mi música. Creo alcanzo a tener unos 15.000 LPs, claro que hay de todo un poco, hay rock, hay balada, hay música con la que practicamos breaking también. Tengo de todo un poco en esa música. En algún momento podemos que ya yo asista nuevamente a Colombia, te invitaré para que vamos, nos tomemos algo allá bien bacano, compartamos con la buena música, de hecho, para que tomes algunos de esos LPs y los lleves. No creo que le sobren a tu colección, ya que tú también tienes mucha música en tu casa. Claro que sí, Wainer, estaré pendiente de tu invitación. Pide una canción de la época e inmediatamente sonará aquí en tiempoelectronico.com en nuestro especial Breaking. Hombre, en este especial me gustaría recordar temas, canciones buenas de lo que nosotros llegamos a bailar. Esta México, esta pues la de Music Play también, Planet Road de África Bombata también era muy bueno. Son muy unas canciones excelentes con las que nosotros bailamos en varias ocasiones. Sí, sobre todo recuerdo mucho México. México era muy bueno. El mundo no se mueve, lo mueven los DJs. DJ Hans, volviendo al futuro. The Night Set. Bueno, bueno, y a continuación les presento a un compañero de baile con el que bailé años atrás, el señor Mr. Many. Con él participamos en varios grupos en esa época de los 80. ¿Cómo te enamoraste de este baile, del breaking y de esta música? Cuéntale a los oyentes, Mr. Many. Hola, que les habla Mr. Many, Cali presente. Y pregunta, ¿cuál fue la primera vez que yo iba a bailar breakdance? Pues la primera vez que yo iba a bailar breakdance fue en la televisión y lo vi en programas como Estudio 80s, en un programa que lo pasaban los sábados por la mañana. Ahí fue donde yo vi bailar por primera vez breakdance. Programas que recuerdo, pues los programas que yo recuerdo, pues los que todos sabemos, Baila de Rumba, Estudio 80, estaba Disco, tantos programas, Oro Sólido, bueno, en fin. Lugares donde bailaba. Bueno, digamos que en el Belalcázar, cuando yo vivía en el Belalcázar, yo mantenía mucho con un parche que llamaba Las Águilas. Y nosotros nos reuníamos en un sitio que llamaba Las Galaxias. Era un sitio que quedaba en el barrio Cien Palos, Aranjuez. Y ahí nos reuníamos los fines de semana y bailábamos. Bailábamos break dance. ¿Con quién entrenaba? No, pues yo siempre pues entrenaba solo en mi casa, siempre en un espejo, como ustedes saben, siempre uno se paraba en un espejo y ahí se miraba y ahí yo entrenaba y ahí practicaba mis pasos. Mr. Many, nos gustaría escuchar qué película fue la que más te marcó de esas tantas películas que llegaron acá de breaking y de danza. ¿Con cuál película me gusta más? ¿Cuál fue la película que me gustó más? La verdad, como yo soy muy amante de la música disco, siempre me gustó The Saturday Night Fever, obviamente que es de música disco, donde actúa el señor John Travolta, y fue una de las primeras películas que yo tuve el gusto de ver y me gustó mucho. Obviamente que ya en los 80s, películas como Flashdance también me gustó mucho. Fue una de mis películas preferidas, Flashdance. Por ahí en lo que fue el ámbito del breakdance, pues me gustó mucho V-Street, donde se combinaba ya pues lo que eran los cuatro elementos de la cultura del hip hop, y por eso me gustó mucho. Bueno, bueno, muchas gracias, Mr. Many. ¿Qué canción quieres escuchar en este especial de Breaking? Una canción que te haya marcado, especialmente no tiene que ser de breakdance, puede ser una canción de pop de los 80. Cuéntanos qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo en tiempoelectrónico.com. Una canción que me fascina, que me gusta, es Holiday de Madonna. Es una canción que me trae muchos recuerdos, porque esa canción la colocaban en las minitecas donde yo iba, Años Locos, Super Q, Special Remix, Nessus, y entonces esa canción la colocaban mucho y por eso me gustaba. Ok, Mr. Many, Cali presente. Ok, Mr. Many, es una canción emblemática de la época y claro, tienes razón, sonaba en muchas discotecas de aquí de la ciudad de Cali. Entonces, a petición de Mr. Many, vamos con Holiday de Madonna. Caminando sobre las notas musicales, DJ Hans. tiempo electrónico al aire 24 horas al día. Y estábamos escuchando a la señorita Madonna y el tema Holiday, tema que sonó mucho en los años 80 en los parties de breaking en los cuales asistíamos. Y para darle continuidad a este viaje musical en el tiempo, quiero que escuchemos a la señorita Brenda Shannon, más conocida como Shannon, nacida el 2 de mayo de 1958, cantante norteamericana del género pop que alcanzó su éxito total en 1980. Sus canciones más conocidas son Give Me Tonight y Let the Music Play. Los invito a que escuchemos en esta noche de domingo la canción Let the Music Play de Shannon. Started dancing and now put us into Tiempo Electrónico, al aire, 24 horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo. Ok, ok, y en nuestra nave de tiempoelectrónico.com nos dirigimos a la ciudad de Medellín en este viaje musical en el tiempo. Y damos un gran saludo a nuestra amiga Cristina desde Medellín. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Hola Hans, muchísimas gracias por tu invitación, sí, y hola para todos, mi nombre, como decía Hans, es Cristina, conocida en el mundo de baile como Big Girl Cristina. Mira, yo vi por primera vez bailar breaking en la película Flash Dance. Vi bailando unos muchachos un baile muy raro por allá cuando la chica, la protagonista, iba con su amiga como por un parque y se detuvo a ver unos bailarines bailando breakdance. Digamos, eso me llamó muchísimo la atención, pero cuando ella hace el final de su escena donde utiliza el backspin, el rollito, te digo, para mí eso fue la locura y desde ahí perdidamente enamorada del breaking, que en esa época llamábamos breakdance. Claro, Cristina, la película Flashdance de verdad fue fabulosa. A mí en lo personal, de todas las películas de danza, es la que más me gusta. Tiene un mejor guión, es una película muy seria, muy bien producida y las escenas de baile que tiene son espectaculares, de verdad que sí. Pues te cuento que como sardinas, pues primero veíamos, practicábamos en la casa, después nos reuníamos a bailar ya en grupo, en sitios estratégicos del barrio, pero también teníamos sitios como la ciclovía, en el centro, por el edificio Coltejer, teníamos la biblioteca pública piloto, al frente quedaba el edificio, todavía queda Suramericana, que también algunas veces nos fuimos a bailar allá, y esos eran como los principales. En la Villa de la Burra también fuimos a veces a practicar. Pero cuéntanos, Cristina, ¿qué más recuerdas? ¿Dónde bailabas en Medellín? ¿En qué lugares? ¿Qué concurso recuerdas? ¿Qué evento recuerdas? Cuéntanos. Así como discotecas que recuerde de primerazo está la discoteca Escarcha, que ahorita se llama Chachachá, que queda todo el frente del estadio. Está la discoteca El Pulpo, que quedaba al lado o adentro del centro comercial El Diamante, diagonal también al estadio. Recuerda que yo soy de esos lares, o me crié por esos lares en la 70. Había una discoteca que era de un hotel muy reconocido, creo que era el Hotel Nutibara, y digamos que esos son como los tres que más recuerdo, pero concursos te cuento a diestra y siniestra. Esa época fue grandiosa. Bueno, Cristina, y en todas estas, cuéntanos cuál fue tu principal motivación para haber bailado este tipo de música, o cuál fue tu apoyo para que te motivaras a haber bailado disco, haber bailado breaking y haber bailado incluso hasta lambada. Cuéntanos, Cristina. Hans, mi primer impulso fue mi mamá, eso siempre lo tengo que reconocer, la forma como me crió y me dijo que tenía que enfrentar la vida y hacer lo que me gustaba a pesar de todo lo que dijera todo el mundo, o sea que el primer reconocimiento va para ella, pero también a mis amigos grandes del alma que aún conservo, como son Faz, Alex Puerta, Hernán, Ricardo, Juan Ove, Gurruto, Wilder, Monoví, Jeffrey, Wizard, Tridil, Tiritas, Escli, o sea, que si sigo conversando, no vamos a terminar nunca el programa, porque fueron tantos y tan buenos y maravillosos momentos con ellos, donde me acogieron de una forma tan increíble, como si fuera uno más de sus amigos, que creo que tuve muchísima suerte de haberlos conocido. Cristina, ¿cuál fue la película que más te gustó? Hans, indiscutiblemente la película que rompió a mí en un antes y un después el tema del baile fue Flashdance. Ver esa hermosa mujer en ese vestido así toda sexy, hacer esos bailes con esa fortaleza y esa fluidez, pues obviamente me impactó. Pero cuando llega la segunda película, que es Breaking, y sale Lucinda Dickey haciendo ese papel como Kelly Bennett, yo me quería morir. Era una mujer que, a pesar de que no estaba en el mundo del breaking, con su habilidad se sumerge en él y sale adelante con su grupo, con sus amigos, y de pronto con esa también me identifiqué demasiado. Ok, Cristina, estamos de acuerdo. Flashdance, repito, para mí fue la mejor película. Mi amiga Cristina, ¿qué más puedes contarnos de esa fabulosa época? Quiero agregar algo, y es que en esa época vale la pena resaltar que lo hacíamos por amor, lo hacíamos por gusto, lo hacíamos con ganas. Muchos dejamos muchas actividades que teníamos paralelamente al estudio y algunos hasta el estudio por el tema del baile puro, sin intereses, todos ayudarnos con todos. Y digamos que esa es la parte que yo rescato de los inicios de todo este mundo del baile entre disco y breakdance. Por supuesto, Cristina, comparar la danza, digamos, de antes con la de ahora, claro, hay una gran diferencia. Hoy en día se maneja la danza es como un medio de trabajo, sea en un semáforo, algunos lo hacen en un semáforo, otros deciden bailar street dance y aprender un poco de ritmos, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo de verdad era más romántico. Y vivíamos la danza, creo yo, que en la etapa que era, porque digamos, bailábamos con los discos de la época, con los pasos de la época, todo era nuevo, la ropa, la música, todo, y quemábamos la etapa de los pasos, de los discos, de la danza. Hoy por hoy todo es muy ligero, muy mediático, y a veces de pronto no se alcanza a disfrutar y a vivir y a conocer y a sentir toda esta magia que nosotros vivimos en los años 80. Privilegio, de verdad, de unos cuantos, de unos pocos. Y privilegio, las personas que nos hemos mantenido, algunos bailando, otros escuchando esta música, porque el hecho de que ya las personas no bailen no quiere decir de que ya se hayan apartado de esta linda época. Hay muchas personas que gustan de esta música mágica de los 70, de los 80, de los 90. Y Cristina, cuéntanos qué canción quieres escuchar en esta noche de domingo. ¿Sabes qué canción quiero escuchar? Una que siempre pido cada vez que llego a cualquier parte, y así sea una canción vieja de los 80s, y me miren como me quieran mirar, pero a mí me encanta la canción Planet Rock de África Bambaataa. Esa canción me mueve todo lo que tengo por dentro. Party people, party people. Can yo get funky? So silent folks, can yo get funky? The Zulu Nation, can yo get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That banda's getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams. How about the seats? Body sway, socialize, get down, let your soul lead the way, shake it now, go ladies, it's a living dream, love, life, live, come play, the game, our world is free, do what you want for free, we know a place where the nights are hot. It's a house of both females and males. Both young and old. For the disco, the DJ plays your favorite blast. Takes it back to the past. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rocking, don't stop it. Well, hit me, Mr. B. Mr. B. Wow, wow. J-O-O-B. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. Hip hop just get so fucking out, hit me. Other piece of the world. Hey, it's the message of my world. Women, women, boys and girls. Hey, our planet rock is so work it on it. You got the groove. Move, shadow, tattoo, shot, feel the groove. Feel it, do what you want to, but you know you got to be cool and boogie. Out on the floor, go down, bring it low. Close to the ground, and everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. 1984. Nueva música, nuevos sonidos, una moda de vestir diferente, pasos, parches, batallas de baile, DJs, fiestas, películas, batallas, bailarines reconocidos, concursos. Bailamos por amor, por pasión a la música que sentíamos en esos momentos. Todo era un viaje, todo era nuevo en nuestras vidas, tanto en el sonido como en lo visual. Todo esto resumido era el breaking que llegó a nuestras vidas y nos marcó hasta estos tiempos. On Air, The Night Set. El mundo no se mueve, lo mueven los DJs. DJ Hans, volviendo al futuro. En este viaje en el tiempo, conducimos nuestra nave a Dinamarca, donde está nuestro compañero Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo fue esta magia del breaking para tu vida? Mi nombre es Francisco y la primera vez que yo vi bailar breaking fue en la plazoleta de Versalles, en la avenida Estación, en ese tiempo donde había unos almacenes que llamaban Sears. Allí una vez estaba paseando con la novia cuando yo escuché una música y todo, y entonces me puse a ver qué era que estaba mirando. Y cuando vi unos chicos, y entre dos chicos había uno que me llamó mucho la atención, uno larguirucho que bailaba súper bien. Más adelante me di cuenta que le decían piola, porque cuando yo me puse a ver lo del cómo bailaban ellos, me quedó gustando, y la música sobre todo me quedó atrayendo, y el sonido y todo, y me gustó. Y muchas veces en la casa, pues en el espejo hay una, en mi casa hay un espejo grande, y me ponía yo a practicar. Entonces poco a poco se fue arraigando en Cali la música breaking y el baile empezó como un granito de arena, y después se convirtió eso como en una bola de nieve y se agigantó. Más o menos en los años de los 80, a partir del 82, 83, 84, y yo creo que más o menos hasta el 87 fue muy impactante el breakdance en casi toda Colombia. Fue una experiencia muy bonita cuando vi bailar a estos chicos, y además que bailaban súper bien. Andaban, me llamó mucho la atención que andaban con unos cartones, y era para deslizarse mejor, que la mayoría, claro, pues por el pavimento, pues no, había unos pasos que se necesitaba algún suelo que estuviera liso para poder hacer mejor los pasos y deslizarse. Y otra cosa para anotar ahí en esta historia, te cuento, Francisco, y escuche, mis oyentes, este dato. Yo algún día andaba en un bus que llamaba el Amarillo Crema Ruta 1, y pasaba por el norte, por la avenida Cesta, llegaba hasta el sector de Todelar Estéreo, antecito de Las Vallas, por ahí por Las Vallas, y él hacía un retorno y de ahí bajaba hasta el centro, llegaba hasta la 15 con 15, y de ahí ya pasaba para el sur. Y una ocasión voy en el bus y veo a dos chicos con unos buzos y voy detrás de ellos y les pregunto, muchachos, ¿ustedes bailan breaking? Ellos me dicen, claro que sí, nosotros bailamos. Y me llevaron al parche que ellos tenían, que quedaba atrás de la emisora Todelar Estéreo, ahí en la campiña. Y he llegado yo a ese grupo y no, quedé aterrado porque los muchachos tenían un piso sintético, hoy conocido como el famoso Conker. Si hoy en día va uno a conseguir un Conker, creo que toca pedirlo a Bogotá. Imagínense, en los 80, esos muchachos ya tenían Conker. Y pues claro, a ellos les traían la música de Estados Unidos, sus padres y todo ese tipo de... y familia, y cuando ellos viajaban pues a Disney World y todo eso, pues traían música, videos, etcétera, etcétera. Pero cuéntanos, Francisco, ¿qué programa recuerdas de esos tiempos? ¿Programas radiales, programas de video? ¿Qué tienes en tu mente todavía de esos años mágicos de los 80? Los programas que recuerdo son Baila de Rumba y Disco. Baila de Rumba era donde se presentaban pues básicamente casi toda la gente de Colombia, y muchas veces la hicieron en Cali y en ciudades cercanas a Cali, como Palmira, Buga, Tuluá, pero donde más siempre era en Cali, en una discoteca que se llamaba, no sé si todavía existe, se llamaba Le Privé. Ahí hacía mucho, muchas veces lo hacían allí las grabaciones, el señor Jorge Lizarazo. El lugar donde yo bailé fueron Los Años Locos, en Le Privé también bailé, y en discotecas, que muchas veces hacíamos presentaciones que a veces nos llamaban cuando nos dimos a conocer con unos compañeros como Javier Arturo Barrios, que es mi hermano y de que cariñosamente le decimos el Pollo, y otro amigo que se llama Jairo Espina, que también bailaba muy bien, sobre todo hacía muchas mortales, las mortales le salía muy bien. Y en la calle de los barrios también, por ejemplo en Atanasio Girardot, o cuando hacían verbenas en los barrios, por ejemplo en las cuadras, eso, donde había música y escuchábamos de que había iba a haber alguna presentación de break, y ahí nosotros eran los primeros en asomar la cabeza. Yo entrenaba muchas veces con amigos del barrio, que sus familiares vivían en Nueva York, y entonces le mandaban videos de películas y presentaciones que hacían en las calles en Nueva York. Y la familia de este amigo mío, él se llamaba William, tenía unos parientes en Brooklyn y en el Bronx, y entonces allí creo que fue donde surgieron este baile, el breakdance, y claro, eso fue la cuna, y ahí donde yo aprendí bastante. Y siempre era con él que aprendiendo los pasos de él y practicando en casa, pues porque claro, ellos tenían mucha más experiencia. Y la película que más me gustó fue Beat Street. Es una película que no me canso ni me cansaré de verla. Bueno, Francisco, muchas gracias por participar en nuestro programa. De verdad, qué alegría saber de ti nuevamente. Te espero por acá en Colombia para que charlemos nuevamente y escuchemos la buena música. Cuéntanos, Francisco, ¿qué canción quieres escuchar en esta noche de domingo? La canción que me gustaría escuchar es Eastie, Reckless Fed. Esa película me gustó mucho, sobre todo por el scratch que hacen con el vinilo. Me encantó mucho, la que más, de todos los discos con los que más yo me identifico. On Air, The Nike Set. Scratching in cuts, which was too much for many, drove some DJs nuts. But then- The DJ named Glove has reigned supreme as the turntable wizard of the hip-hop scene. So listen to him, check him out. But remember this, when the Glove's on the wheels of steel, he's reckless. This high-powered music is truly unique as the Glove cuts the rhythm to the hip-hop beat. He moves like a madman as he spins his disc. He's the number one scratcher on the DJ list. He's reckless. Gain recognition and even fame. But when you talk of MCs, Ice-T is the best. And when you talk of DJs, forget the rest. Glove Records. Bueno, y no podía faltar la parte femenina en este viaje en el tiempo. Nos vamos con una chica y me atrevo a decir que fue de las primeras que bailaron breaking en Cali en aquellos tiempos. Ella se tiraba al piso y todo, y hacían muchas cosas que nosotros los hombres hacíamos en aquella época. Hoy en día sería llamada una B-Girl. Como van a escuchar, ya en los 80, en sus inicios, habían bailarinas de breaking. En ese tiempo lo llamamos breakdance. Y me refiero a mi amiga Nora. Hoy en día, ya viviendo en España, la he vuelto a localizar. ¿Qué más, Nora? Cuéntanos, ¿cómo viviste esa época del breaking? Tus anécdotas y vivencias. Y de verdad, me agrada mucho tenerte aquí en nuestro programa de tiempoelectrónico.com. Hola, Hans. Primero que todo, un corto saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Nora. Soy colombiana, vivo en España. Bueno, la primera vez que vi bailar breaking fue en la película de Breakdance. El programa que recuerdo es Baila Rumba, que quiera decir, perdón, Baila Rumba fue el programa que más recuerdo. El parche en el cual, que más recuerdo, el parche Aranjuez, que éramos un parche muy grande, éramos muy unidos, teníamos mucha pasión por el breaking. Los lugares donde yo bailé, Salomia, Santa Elena, Los Cámbulos, entrenaba mucho con Yubi y con Hans. Hay veces bailábamos en la casa de Yubi, muchas veces bailábamos en mi casa, entrenábamos en mi casa. Y el que nos enseñaba era Hans, porque Hans tiene mucho talento y fue el primer hombre que bailó el breaking. La película que más me gustó fue Flashdance, porque salió un chico turbo que se movía como una serpiente, era súper bueno, era muy buen bailarín en esa película. Se movía como Hans. Hans era el experto del baile de nosotros, era el que nos entrenaba y el que sabía bailar mejor. Les doy unas gracias por recordarme estos viejos tiempos tan bonitos. Un fuerte abrazo a ti y un beso desde España, Hans. El mundo no se mueve, lo mueven los DJs. Electronic Time. Gracias, Nora, por asistir a nuestro programa y compartir tus experiencias. Estaremos en contacto. Pero en este momento quiero invitarte a que escuches una canción la cual nos trae muy buenos recuerdos a ti y a toda la audiencia y a los seguidores del Breaking a nivel mundial. Me refiero a la canción de la banda alemana Kraftwerk y la canción Tour de France. Esta banda alemana de música electrónica Kraftwerk editó el álbum nuevamente en el 2003 y en el 2009 con el título de Tour de France. Esta canción se estrenó en 1983. La canción Tour de France se grabó con motivo del 100º aniversario de la carrera ciclística Tour de France, canción que hace parte de la película Breaking y suena en una de sus grandes escenas épicas de la película Breaking, donde sale el señor Turbo bailando con la escoba. Gran escena que marcó la historia de este bailarín, tanto por el baile de Turbo como la misma canción Tour de France, gran tema. Los invito a que cierren los ojos y escuchen esta melodía tan épica de Tour de France de Kraftwerk. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Continuamos en este viaje musical en el tiempo y nos dirigimos rápidamente a la ciudad de Medellín a escuchar las vivencias de nuestro amigo Faz, B-Boy Faz de Medellín. Hola Faz, ¿cómo estás? Bueno, un saludo una vez más, ¿cómo no? Hans Merchant. Hans y su danza en Cali con Posse Warriors. Hoy vamos a hablar del breaking. Mi nombre es William Monsalve Friedman, bailarín desde el año 78, puede ser, aficionado al disco y que luego hice el gran salto al breakdance y la cultura hip hop, en la cual ya me he adentrado durante el resto de mi vida hasta la fecha. Faz, cuéntanos qué programa recuerdas de esa linda época de los 80. Bueno, sí, Hans, recuerdo los 10 mejores de la música, Estudio 80, Baila de Rumba y bueno, algunos programas como Canal Abierto y Mundo al Vuelo, cositas así esporádicas en donde nos daban como unas pequeñas tintadas de lo que era el breakdance y el cómo ejecutarlo. Faz, cuéntanos qué gente recuerdas, qué grupo de break recuerdas de esa época, Faz. Bien, Hans, llegué a entrenar con muchas personas, muchos grupos. Yo diría que formé parte de casi todos, o más aún, formé parte de los fundadores de casi todos estos grupos. Recuerdo unos 7 u 8 grupos que tuve con mis propios amigos en casa, donde eran las reuniones y así. Entonces, la verdad es que éramos los bailarines de la calle, nadie nos conocía y queríamos ir a los concursos para destacar y a pedir oportunidad de que nos dejaran bailar en distintos lugares. Entonces, de alguna manera, es difícil decir con qué grupos recuerdo, porque como ven, no éramos grupos ni famosos, ni conocidos en la ciudad, ni que hubiéramos estado en grandes batallas, no. En los comienzos todo era muy rudimentario, era muy coloquial la forma como lo hacíamos. Pero igual todos estos grupos se recuerdan con inmenso cariño porque es ellos en los que fuimos aprendiendo a ser personas, aprendiendo de arte. En ellos es donde se cultivó lo que hoy en día es, bueno, la cultura hip hop. Faz, cuéntanos, ¿cuál fue la primera vez que tú vistes bailar breaking? Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer enamoramiento con esta danza del breaking? Sí, Hans, la primera vez que vi bailar breakdance puede ser a un vecino de mi vecindario. Él estudiaba en el colegio donde había llegado uno de Estados Unidos y le enseñaba a bailar. Entonces mi compañero llegó al vecindario impresionando ahí con los movimientos de baile que el gringo le enseñaba en el colegio. Y bueno, pocos meses después, el gringo estuvo en Bogotá participando en el concurso de baile de Baila de Rumba, puede ser, disco en ese tiempo creo que se llamaba el programa. Tuvo varios nombres y bueno, allí ya el chico ganó el concurso y ya todos supimos de qué se trataba el baile que llegaba desde las calles de Nueva York. El hip hop o el breakdance, como en los medios nos dieron a conocer este arte. Cuéntanos, Faz, sobre las películas de breaking de los años 80. Ish, la pregunta de las películas es una de las más relevantes, ¿no? Claro, yo más que película, yo recuerdo infinitamente el video de Lionel Richie, de All Night Long, porque es una puesta en escena impresionante, ¿no? La canción en sí es bellísima y luego el video está lleno de baile, de colorido. Y como hicieron toda esta parte que correspondía a breakdance, los negritos que bailan y la ropa que usan, todo es encantador. Claro, está diseñado para cautivarte de aquella forma, igual como me cautivó a mí. Entonces luego, aunque la cultura ha crecido pues exponencialmente y comprendimos mucho de su filosofía, nos enamoramos de la película Beat Street porque nos parecía más real y tal, pero no dejo de vivir el sueño de la película Breaking. Yo recuerdo cuando aún no daban la película en el cine y ponían las canciones, que ya iba llegando al número uno y había que escuchar todo el listado de las canciones toda la mañana para que por fin pusieran la canción emblema de la película. Y así, entonces uno intentaba hacer los pasos mientras llegaba pues la película al cine, porque daban los cortos y uno más o menos veía que se hacían ahí como la araña o la tortuga, los nombres que le damos a los pasos. Y bueno, yo la verdad, aunque los medios digan que la película Breaking y Breakdance 2 que son una caspa y tal, la verdad es que a mí me parecen lindísimas, y los que hemos adentrado en el baile, como en el caso mío, que estoy desde la época del disco y he tratado como de hacer un poco de historia al respecto, entendemos que bailarines, no solo como Turbo, Michael Chambers, en la película Breaking, que como ven hizo la escena emblemática para siempre de bailar con una escoba a la entrada del local donde trabajaba, y hizo unos deslices que superaba en grande a Michael Jackson, aunque Michael Jackson era pues tan famoso por su moonwalk. Y bueno, es el rey del pop y es el rey absoluto, claro que sí. Pero no me digan pues que Turbo no le dio la pela bailando con esa escena que hizo emblemática para siempre, y en la canción Tour de Francia, es la película en sí. Entonces ven que solo uno de los bailarines ya representaba. Y para darle más credibilidad a la cosa, teníamos al otro bailarín, que los que investigan de baile saben que Shabadoo, Rodolfo Quiñones, no era un aparecido. Shabadoo era un bailarín reconocidísimo. En el año 68, cuando yo nací, este hombre fue a la cárcel por bailar en las calles ese baile tan atrevido como era el Lucky en ese entonces. Entonces imagino que cuando escogieron a Shabadoo para la película no se buscaron a un aparecido, él es reconocidísimo como coreógrafo y mucho más. Entonces bueno, pues me quedo con la película Breaking, aunque también soy fanático de Bistri. Por supuesto, mi amigo Faz, ese desliz, como le decíamos en aquella época, ese caminar en la luna de Turbo, de verdad, supera al de Michael Jackson. O sea, los que sabemos de danza sabemos que es así. Pero verdad, mi respeto para los dos, pues el mismo Turbo respeta mucho a Michael Jackson. Pero de verdad, Turbo, tremendos deslices, y me encantaba ver bailar a Turbo, y más en esa imagen de Breaking cuando baila con el tema de Kraftwerk de Tour de France, donde él sale bailando con la escoba. Wow, eso fue fabuloso, mi amigo Faz. Bueno, y ya para despedirme, quiero felicitarte, Hans. Yo sé que tú has sido un bailarín consagrado desde la era del disco y demás, y hasta la fecha representando con tus grupos en Cali, que siempre ha sido capital del baile. Bien, pues felicitarte por el programa que tienes en la radio. Sé que están siendo muy escuchados, sé que gente de otras partes nos está escuchando, amantes del baile y de la cultura, de la paz. Mi amigo Faz, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Quisiera despedirme con una de estas canciones, puede ser esta de George Kranz, Dindada, que no hablan nada, pero son puros beats. Y como ven, los B-Boys nacimos a partir de bailar los breakbeat. Entonces, puede ser esta, Dindada, una de mis canciones favoritas, cómo no. Un saludo, un abrazo para Cali, fuerza y paz, que sigamos bailando por siempre. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Bueno, y en esta noche de domingo nos acompaña el señor Richie, gran bailarín de los 80, muy buen bailarín de verdad, Richie, y con el cual tengo muy buena conexión. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás, Richie? Bueno, mi nombre es Richie. La primera vez que vi bailar fui, recuerdo, como un programa que se llamaba, eso era como de los años 78, como que era Oro Sólido, algo así. Salía un chico bailando como Roboc y me impactó mucho. Bueno, esa fue la primera vez que iba a bailar. Cuéntanos, Richie, ¿qué programa recuerdas de la época? Los programas que me acuerdo... Baila de rumba, los parches que recuerda, pues eran que uno iba a la ciclovía, iba al sur, y ahí pues vi bailar a Piola. Me acuerdo de ese parche que eran los del ballet. De la Bill Bouquet, ¿ya? Bueno, donde bailábamos, donde yo bailé en la ciclovía, en Buenaventura, que pues ahí paralicé yo una escuela que se llama Pascual de Andagoya. Eran como las 5, faltando un cuarto para las 6, ¿sí? Y hacía mucho viento, hice un baile que me llevaba el viento y parecía que fuera así en el aire. Y eso pues para mí fue como volar, ¿no? Como volar en las nubes, porque eso es lo que sentía yo. O cuando bailo, siento volar. Richie, cuéntale a los oyentes con qué grupo entrenaste, cuál era tu grupo, mejor dicho. Entrené Breakdunk con los Vanguera, también con Hans, que pues nos ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho, porque lo admiro, todos lo admiramos a él, porque para mí él es un ícono en esto, alguien que respetamos y admiramos porque es algo autóctono de nuestra ciudad, y puedo decir desde el Valle del Cauca y de Colombia. A él, para él todos los atributos de verdad, y yo siempre lo he acompañado donde él vaya, en sus reuniones, y siempre me ha dicho, ven, bailemos, ven, entrena, nunca, o sea, siempre como pendiente de uno, de estarlo actualizando a uno, de verdad. Muchas gracias, hombre Richie, de verdad gracias, estas palabras son las que a uno le dan ánimo, y estas son las que hay que escuchar, las que nos nutren, y qué más que saber que hay personas que lo aprecian a uno, de verdad. Y me siento feliz en este programa porque he escuchado muchas de esas personas, y en este viaje en el tiempo nos encontramos y bailamos, y hemos bailado y seguiremos bailando, Richie, porque Richie, cuando yo tengo mis toques, él siempre me acompaña, y bailamos house, bailamos popping, de verdad, Richie, muchas gracias, de verdad. Richie, ¿qué películas son las que más recuerdas de la época? La película que me gustó más fue Breaking, ¿sí? Breaking, donde está Jean-Claude Van Damme en Miami, que él está ahí bailando también. Y bueno, esa fue la que más me gustó. Richie, cuéntanos qué canción te gustaría escuchar en este momento, y muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este viaje musical en el tiempo. De verdad, muchas gracias. Y la canción que me gusta, que me acuerdo y de mi niñez y cuando bailaba, esa canción se llama Take Me Home, Llévame a Casa. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Adelante con el break, porque es para siempre. Hans, muy amable por tu invitación, y que sigas adelante y que Dios te guarde. The best music, the best sounds. TiempoElectrónico.com with DJ Hans. We'll be right back. no, it's just that I feel you're rushing me. Okay, okay, since you don't love me, but don't want to be with me. No, it's not that. It's just that I'm afraid of getting hurt. I don't know. I just keep asking myself, should I really take you home? What do you think? Travel in time with DJ Hans. Y estábamos con nuestro amigo Richie, gran bailarín de popping de los años 80. De verdad que Richie era un gran bailarín, tenía un gran nivel, era muy buen bailarín. Y pues bueno, vamos a recordar nombres de esa época acá en Cali, de bailarines. A ver, está Rafael. Está nuestro amigo Chamorro. También había otro chico, Morgan, que era un bailarín norteamericano que vivía aquí en la ciudad de Cali. Teníamos a los Manguera también. Teníamos a Hernán. Teníamos a los hermanos Pantro, que eran del norte. Teníamos a Manolo, bailarín del norte. Creo que vivía por La Flora. Oiga, qué tipo para bailar olas tan bueno. Me atrevo a decir que el nivel de Piola, del mismo nivel, solo que pues no se mostraba mucho. También recuerdo a nuestro amigo Juer, otro bailarín muy bueno y recordado en aquellos tiempos, Come Gato, gran bailarín también de Power Moves. Y también nuestros invitados que nos han estado acompañando, como Quisco, Pollo Ro, Frijolito, Misael. Un bailarín que no se me puede quedar por fuera de aquí de Cali es un señor que llamaba Ezequiel. Uf, tremendo, de verdad. Hacía puro locking en ese tiempo y era muy bueno. Era, de verdad, tenía un nivel en locking el tremendo. Y pocos bailaban ese estilo. También estaba Alexis. Alexis era un chico de color que mantenía mucho con la persona que me enseñó a bailar disco. Alexis era muy bueno, era un bailarín muy técnico. Y venía también de la época del disco, él hizo la transición con mi primo, pero pues mi primo se quedó en el tiempo y no continuó bailando breaking. Fueron muchas personas las que asistían a estas fiestas y a estas batallas de breaking. Y haciendo memoria y homenaje a esa época, los invito a que escuchemos una canción del señor Afrika Bambaataa, una canción que sonaba mucho y gustaba mucho. Me refiero a Egipto, Egipto. En ese tiempo, los que bailábamos breaking decíamos, colócame la canción de Iye, Iye. Sumérgete en este viaje musical en el tiempo. Egyptian lover. Egyptian lover, baby. Egyptian lover. Egyptian lover, baby. Y en estos momentos quiero presentarles a un gran bailarín de la época de los 80. Era muy alegre, de verdad que sí. Quiero presentarles a Misael, el gran Misael. Bienvenido a este viaje musical en el tiempo. Bueno, mi amigo Hans, saludándote primero que todo y de antemano pues felicitándote por esa labor titánica que has mantenido, ¿no? Ya casi 40 años, imagínate, de ese movimiento llamado Breaking. Una berraquera. Te felicito, nuevamente te lo digo, Hans, por mantener un legado, porque eso es un legado, una cultura. Pocos se animan a eso. Bueno, digo, Hans, ya ves. Te felicito y ojalá ese movimiento perdure por muchos años más. Bueno, mi nombre es Misael Sierra. Por aquel tiempo, pues, la gente siempre buscaba como un seudónimo, ¿no? Por ese tiempo, busqué uno y me decían era Mr. So. Cuéntanos, Misael, ¿cuál fue la primera vez que viste bailar breaking? Bueno, mi Hans, la primera vez que vi bailar breaking fue por allá en los años 80, lógico. Un programa que había en ese momento, creo que era espectacular, es lo emitía, se llamaba Oro Sólido. Allí un staff de bailarines espectaculares, chicas y chicos, bailaban de esa manera. Fue la primera vez que yo viví, pues, donde arrancó ese tipo de baile. Ya luego, pues, imágenes y algunos programas de televisión también, videos musicales, donde ya nos llegó más claro, pues, el movimiento como tal. Qué bien, hombre, Misael. ¿Qué programas recuerdas? Sean televisivos, sean de radio, de la época, cuéntanos. Programas como tales, así que me recuerde de ese tiempo, de esa música que emitían mucho, como te digo, Oro Sólido. Un programa que tenemos acá, que presentaba Lina Botero, pues era de diferentes clases de música, pero también pasaba ese tipo de movimiento, que fue Los 10 Mejores de la Música, excelente programa. Así que me acuerde por el momento esos dos, Hans. Qué bien, hombre, Misael. Gracias por compartirnos esas vivencias. Cuéntanos, ¿qué parche recuerdas de los años 80? Los parches que recuerdo, pues, el de allí, el municipal, que eran, pues, unos grupitos que habían. Se estaban el de los Mangos. Estaba el de acá abajo, pues, el que era de nosotros, que era el del municipal, ¿sí? Básicamente ese era los dos que manteníamos, pues, con más contacto. Creo que alguna vez alterné también con un parchecito que había en la base, creo que era liderado por unos muchachos, no sé si te acuerdas, los Banguera, creo que era que le decían. Conocí un parche del barrio obrero también, que alguna vez hicimos una pequeña batalla. Esos parchecitos, pues, eran los que en este momento me acuerdo. Los lugares donde me recuerdo así, claro, que estuvimos bailando. En Los Mangos, no podía faltar, cerca de la casa del Pollo. Una vez que hicimos como un encuentro allí por la calle 34, en un parquecito ahí en el Triángulo, también lo hicimos ahí. En la base creo que también hicimos alguna cosita, una presentación épica que se hizo ahí en el parque con una multitud, algo organizado por la Junta de Acción, creo. Pasamos varios por esa tarima y una presentación que hice con el Pollo en la Buitrera, un lugar que se llamaba El Portento. Esos fueron, pues, básicamente las partes donde salimos. Y lógicamente ahí en el barrio, pues, bailando de recocha. Por supuesto, Misael, yo recuerdo ese evento que se organizó en el barrio municipal. Participaron varias personas, de verdad, fue muy, muy emotivo ese evento. De verdad que sí, yo lo recuerdo. Cuéntanos, Misael, o cuéntale a los oyentes, ¿con qué personas entrenabas en aquellos años? Básicamente la gente con que entrenábamos era con el Pollo. Un chico del tiempo que se llamaba Aldemar, pero más que todo con el Pollo, con Alexander Rentería, con Franklin Rentería, era de los que más le jalábamos, pues, contigo, Hans, y pues lo que me acuerdo así, los de los muchachos que más pegábamos por ese momento, ¿entendés? La película que más me marcó, y creo que, pues, a muchos, fue Breaking. Esa fue la película que para mí me marcó, aunque me gustó mucho también Beat Street, pero básicamente la película que más me marcó fue Breaking. Misael, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa, pero antes quiero que pidas una canción para complacerte. De verdad, muchas gracias. Veo cómo transcurre el tiempo. Qué bonito que toda esta música al menos nos una por un momento. Eso es la magia musical y esa es nuestra nave en el tiempo. Te pido, Breaking, There's No Stopping Us, que es el tema pues de la película, aunque el álbum es muy completo, pero ese tema me encanta. Y nuevamente, Hans, te felicito y para adelante, mi hermano. Y que viva el Breaking. Ya casi 40 años, pero que siga esa cultura. Listo, Johans. Let's travel in time with DJ Hans. Bueno, oyentes, quiero comunicarles que a continuación tenemos nuevamente otra presencia femenina, otra chica que bailó por allá en los años 80. Hablo de la señorita Judy del barrio Aranjuez, que fue una de las primeras bailarinas de breaking aquí en la ciudad de Cali. Y hablo pues que ellas se tiraban al piso y hacían lo que era el fútbol y todo eso. En ese tiempo le conocíamos como ruleta. ¿Qué tal, Judy? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el breaking. Hola, Han, qué rico saludarte y saludar a toda la audiencia que está escuchando en este momento. Mi nombre es Yubicele, les hablo desde Barrio Aranjuez y qué rico recordar el tiempo de Breakdown Hans, el tiempo que nos reuníamos, que se hacían varios parches, les decíamos así. El parche donde que yo tenía era el Barrio Aranjuez, lo bailábamos, un grupo grande y qué rico que entrenábamos, aprender los pasos. Y algo importante que lo hacíamos en compañerismo, con pasión. Para nosotros ese baile era pasión, era entrega de las prácticas, de ensayar con muchos jóvenes, ¿no? Y rico recordar esos tiempos también de estar afuera de la casa de uno, poner el cartón, la grabadora, aprender nuestros pasos que estaban saliendo, ya que pues este baile vino de los Estados Unidos. Otras partes de por allá, entonces fue muy rico aprenderlo, compartir. Y pues eran bailes para hombres, ¿no? Pero no se veían casi mujeres en ese entonces, pero había buenas mujeres que lo bailábamos, Nora, Claudia, Sandra, y era muy rico estar ahí en ese medio, aprenderlo y hacerlo con pasión. Y una de las personas que tiene pasión y amor por ese baile eres tú, Han, y te felicito porque tú tienes esa pasión y esa entrega por ese baile. Qué rico recordar estos tiempos, Han. Dino, Judy, ¿qué lugares recuerdas donde hayas bailado breaking en aquellos tiempos? Bueno, los lugares donde bailé, me acuerdo de Barrio Los Cámbulos, La Base, en Salomía eran los Master Break y los Street Martels, sí, algo así, ¿no? Ya hace tiempo. Entonces me acuerdo también en Santa Elena con Gillo, que también organizaba, también bailábamos, íbamos con nuestros cartones, la música. Y un grupo de muchachos que lo hacíamos con mucha pasión. Qué chévere momento recordarlo. Qué bien, Judy. Cuéntale a la audiencia en qué lugares entrenabas breaking. Yo recuerdo mucho que uno iba a tu casa, que era una super sala, una sala grandísima, y eso se llenaba de muchachos y todo. Entonces cuéntale a la audiencia cómo eran esos tiempos del breaking para ti. Bueno, la primera vez que vi bailar breakdance fue, me acuerdo, una película que se llama Breaking y la de Flash Dance. Los movimientos, los quiebres, para mí me impactó. Entonces me gustó mucho ese baile. Ahí fue que la primera vez que iba a bailar Breaking, me gustó mucho. Judy, ¿qué programas recuerdas de aquella época? ¿Programas televisivos o radiales? De los programas que me recuerdo era Baila Rumba y Los 10 Mejores de la Música, que pasaban los videos, era donde aprendíamos los pasos que estaban saliendo en el tiempo del breakdance. Eran mis programas, me acuerdo. Ok, Judy, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. De verdad, grato saludarte nuevamente. Muchas gracias, Judy. Estábamos con Judy, bailarina de breaking de los años 80. Recuerdo que había una chica que llamaba Sandra y no solamente bailaba breaking, sino que bailaba tandra, disco, era muy buena bailando. Estaba Karen, habían varias chicas, no muchas, pero habían varias que bailaban muy bien la danza del breaking. Bueno, y nos vamos con una canción emblemática de la época, canción que muchos talareaban en aquellos tiempos, canción que sirvió de pista melódica para que los primeros MCs de los años 80 comenzaran a cantar lo que hoy es conocido como el rap y las rimas. Me refiero a la canción Che Money. Esta canción sonaba mucho en una discoteca llamada Netsuits o Special Remix, donde íbamos a bailar y recuerdo que colocaban el micrófono abierto y muchas personas trataban de cantar esta canción, algunos en español, otros en inglés y otros simplemente hacían lo que podían, pero se escuchaba bien. Y desde ese momento creo yo que comenzó a nacer el rap en Cali, ahí en esa discoteca. aquellos personajes de ese tiempo. Me acuerdo de Nelson del grupo de La Base, de los Manguera, que entre otras cosas era muy buen bailarín. Hernán también lo hacía. Otro chico llamado Santiago Yorkin también era muy bueno cantando rap en esos inicios. Y bueno, y no siendo más, nos vamos con la canción de la agrupación Nucleus y el tema Yeah Money. If you want the best, to put me to the test, and I'm sure you'll soon agree that I got no flaws, cause I'm down by law when it comes to rocking viciously. You see, cause of when I was a little baby boy, my mama gave me a brand new toy, two turntables with a mic, and I learned to rock like the Dolomite. Time went by on this God creation. I knew someday I would rock the nation, so I made up my mind just what to do, and I joined with the Jam On production crew. So go crazy, go crazy, don't let your body be lazy. I said don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eyes. If you wanna hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn, cause Cosmo's taking his turn to burn. Take the C and O and a Z, then you add M-O and a freaky D, add a funky beat, and then what do you see? It's Cosmo D. Yeah, baby, that's me. I got the beat, and that's oh so sweet. Without me rocking, it's incomplete. So rock this, yo. Rock that, yo. Rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that, and that's a fact. Cause the Jam On crew will rock your body right back. Rock a steam locomotive right off the track and give the whole wide world a funk attack. Now to the beat, yo, get down. Let me rock it to the rhythm of my funky sound. From hill to hill or from sea to sea, or when Jam On's rocking, everybody screams. Jam On it. Jam On it, known on and on it. And if you're feeling like you wanna dance all night, then go on ahead and float it. Cause jamming on is what we do best. It's what separates us from the rest. And if you don't think our crew's down for real, let me tell you what happened to the Man of Steel. Hey, Superman had come to town to see who he could rock. Breath. I can fly three times around the world without missing a beat. I socialize with x-ray eyes and ladies think it's sweet. And then he turned his power on and the ground began to move. And all the buildings the deal. Let me tell you why I'm a soul for real. I'm Cosmo D from outer space. Can you rock the human race? I do it right, of course I can't do it wrong. That's why the whole world is singing this song. Jam on it. I jam on it. I say jam, jam on it. As day turns to night and night turns to day, whatever time it is, I want to hear you say. Jam on it. Jam on it. I say jam, jam on it. Jam all around and upside down. I keep it jamming to the jam on production sound. Jam on it. I jam on it. I said jam, jam on it. I said a jam on it's the funky beat that takes control. With the short shot boogie that'll rock your soul. Jam on it. I jam on it. I said jam, jam on it. Get out of your seat and jam to the beat. And don't you dare stop the early morning. Jam on it. Jam on it. Jam on it. Jam on it. Me place presentarles a un gran amigo, muy fanático, fanático, pero fanático a los Beatles, coleccionista de música y todo lo que tenga que ver con los Beatles es con Pollo. Me refiero al gran y espectacular Pollo, Pollo Rob, gran amigo el cual conozco desde hace muchos años. En esos años 80 era mi liebre, no me caía muy bien. El gran Pollo, hombre, ¿qué tal Pollo Rob? Me agrada mucho saludarte y tenerte en nuestro programa, hombre. Un fuerte abrazo aquí desde la distancia, Pollo, Pollo Rob. Bueno, les habla Javier Barrios, conocido como Pollo Rock. Hans, mi gran amigo y compañero, me pidió el favor de que hiciera esta grabación explicarles o contarles un poco de lo que se vivió con el breakdance aquí en mi ciudad, en Cali, Colombia, por allá en el año de 1983-84, cuando tuve la oportunidad de, de ver el breakdance. La primera vez que yo vi el breakdance lo vi en el video de Lionel Richie, All Night Long. Ahí salen bailando breakdance unos personajes, no sabría decir quiénes eran, y los vi bailar y eso fue fantástico, ver algunos pasos muy básicos del breakdance de esa época. Nada parecido al breakdance de hoy en día, que es bastante extremo. Y luego vino la película Breaking, que realmente ya es el cambio y la fuerza ya total de lo que es el baile breaking. Vemos a Turbo, a Ozono y a esta chica que en la película se llama Kelly. Y la película pues realmente me hizo mover los nervios y empezamos a practicar en la casa. Yo creo que lo empecé a hacer solo, compartí con varios amigos del barrio, con Francisco Núñez, conocido como Quisco, con Jairo Espina, conocido como Frijolito, con Misael del barrio municipal, con Aldemar del barrio municipal, y empezamos a bailar allí afuera de la casa. Sacábamos cartones y hacíamos los pasos básicos y mi comienzo yo le hacía al popping con un estilo particular, y todos tenemos como un estilo particular, y pues aprendimos copiando de la película y luego sumándole ya la aparición de la película Beat Street, que ya los New York City Breakers pues y la Rock Study Crack, ellos nos mostraron unos pasos ya más extremos. Esos pasos pues realmente nos abrieron más la mente y nos tocaba a nosotros vernos la película en el Teatro El Cid, en el centro. Entraba yo a la función de las 3 de la tarde y luego a la de las 6, repetía la película dos veces seguidas, casi por, sin decir mentiras, casi una semana o dos semanas seguía yendo al cine viendo los mismos pasos, porque por lo menos en mi casa nunca hubo un Betamax y más adelante un VHS no hubo. Yo muchos años adelante ya adquirí un DVD y ya no bailaba breakdance. De igual manera hoy en día pues hago mis pasos, son cosas que a uno no se le olvidan, ya pues no con la facilidad de mi juventud de los 15, 14 años. Y la película Beat Street, pues para no descarrilarme pues de la historia de la película Beat Street, pues nos abrió más las puertas y ya se empezó a bailar pues con más seguido. Ya adquirimos nuevos pasos, ya empezamos a bailar más en la cuadra, en mi barrio se hizo muy famoso mi sitio allá afuera de mi casa con baffles y iba mucha gente a competir, entre esos Hans con su grupo de ellos. El grupo de Benjamín Herrera y había unas competencias muy buenas. Tengo buenos recuerdos, hubo un muchacho de Buenaventura que vino y nos dio cátedra en el popping con su apariencia, vestido de blanco con una bobina blanca espectacular. Luego vimos a la gente de la base como los vangueros. Yo logré formar parte de la gallada de Hans porque pues ya nos unimos los que bailábamos y empezamos a comprar. Yo compraba pastas de acetato y tuve la oportunidad de comprar varias pastas y era ventajoso no tener la música porque realmente en la radio casi no sonaba eso, había que adquirirlo pues comprando las pastas. Y fueron pasando algunos años, un par de años, realmente yo en furor bailando por ahí, diga usted, hasta el 86. Y yo logré hacer presentaciones en discotecas aquí en la ciudad de Cali como El Refugio, me presenté en El Séptimo Cielo. Mi papá nos llevaba en el carro, nos ponía en el disco allá en la pista, bailábamos, cobrábamos algo, no recuerdo cuánto cobrábamos, nos pagaban por eso. Tuve la oportunidad de participar en un concurso en Terrón, Colorado, en una unidad deportiva que allá quedé ganador, allá quedé como puesto número uno. No hay fotos, no hay imágenes, pero queda el recuerdo y mi palabra pues de que yo fui un buen exponente en la ciudad de Cali del breakdance y solo quedo pues aclararle a la gente de que el breakdance hay personas que nos llegó y nos pasó por un lado, nos dedicamos a otras cosas, yo me dediqué a escuchar música rock y mi tendencia siempre fueron los Beatles desde los 10 años, entonces me dediqué a coleccionar música de los Beatles y me alejé un poco del baile, estuve en otras cosas y con el paso de los años siempre vi a Hans bailando breakdance y difundiendo lo del breakdance y hoy en día pues uno de los mejores exponentes y que aún practica y baila muy bien el breakdance como Hans Master. Yo quiero dar a conocer esto, que pues igual todo el mundo lo sabe que Hans es uno de los principales exponentes en el breakdance aquí en la ciudad de Cali y realmente estos pocos minutos para contar todo lo que se vivió, realmente es difícil contar todo con detalles, de pronto puedes aclarar unas cosas que cogíamos un bus o nos íbamos a pie para otros barrios y nos damos cuenta que había otro grupo de otro barrio, en San Fernando, en la ciclovía los domingos, el baile era mucha gente bailando. Ahí en la ciclovía se desarrolló el breakdance a una altura maravillosa. Hubo mucha gente que lógicamente que me pasó a mí en el baile, yo me quedé un poquito porque pues la gente que vivía por ejemplo en el sector del sur tenían sus betamases y podían devolver la cinta y volverla y repetir y podían ver los pasos más fácil. Recuerdo mucho que después de la película de ver B-Street, cada tarde en el CIS se formaban batallas entre gente espontánea bailando breakdance, habíamos los que nos interesaba demasiado y habían, como se llaman hoy en día, guerreros, combates, jams de breakdance. Fue fantástico, nosotros andábamos en bus con el cartón, con la grabadora, en los buses bailábamos, no había metro aquí en Cali, no hay metro, pero era algo parecido a lo que veíamos en B Street, que habían esos combates allí y nos transportábamos. Llegaba yo muy tarde a la casa, tarde en la noche, venía de bailar y fue fabuloso. Estuve muy vivo, muy agradecido con haber participado del breakdance. Tengo un pedacito de breakdance en mi cuento de mi vida, a pesar de que ya han pasado ya muchos años después de esa fiebre del breakdance que yo la tuve. Qué bien, hombre, Pollo Rob. Claro, yo recuerdo mucho el teatro El Cid. Incluso yo estuve en la función de lanzamiento de la película Beat Street. Estuve al lado de Pollo. Ahí vimos a los bailarines que vinieron de Estados Unidos, que de verdad fueron fantásticos. Recuerdo también que ese día vimos a un DJ haciendo scratch en vivo y todo. Fue algo espectacular de verdad para esa época. Pero síguenos contando, Pollo, tus vivencias en el breaking. ¿Cómo ves el breaking hoy en día? Cuéntanos, Pollo. Me agrada escucharte, de verdad que sí, Pollo. Hoy en día los muchachos tienen YouTube y tienen un montón de herramientas en la internet donde pueden ver infinidad de pasos espectaculares, infinidad de pasos. Y realmente lo que yo le digo, por ejemplo, a mi hijo es que todo está en la internet y depende cómo lo use uno. Si nosotros en la época de 1984 hubiéramos tenido la oportunidad de tener YouTube, yo creo que hubiéramos llegado mucho más lejos en el baile. Realmente nos costó mucho aprender los pasos porque teníamos que o ir a ver la película o tratar de memorizarla ahí en el papel, en la cabeza, cuando salíamos del cine. Hoy en día pues veo muchos muchachos que siguen creciendo con el breakdance, pero nosotros los de la old school del 84, 83, tuvimos la oportunidad de ver B Street Breaking en cine y la música que llegó en ese momento y es valioso poder haber contado con esa oportunidad de haber vivido esa época con nosotros con 14, 15 años bailando breakdance en el momento que salió a nivel Estados Unidos y en Colombia. Yo la verdad no sabría decir si en Sudamérica en todas las ciudades se bailó breaking, yo diría que sí. Uno no se da cuenta porque pues no hay internet, uno no se da cuenta qué pasaba alrededor del mundo. un muchacho de 15 años no puede estar leyendo la prensa y no se puede enterar, inclusive esas noticias realmente a veces no las difunden, difunden más lo malo que lo bueno. A nosotros nos apoyaron nuestros padres, a mí mi papá me apoyó, mi mamá me apoyó, nos dejaban conectar la música ahí en la afuera de la casa, eso fue maravilloso. Muchas tardes practicando en la sala, golpeándonos, repitiendo pasos. Fue una época maravillosa y quiero, pues, como para terminar y decir con una frase que el breakdance se hace uno cuando uno se apasiona por las cosas. Lamentablemente tomamos otro camino muchas personas, pero todos los que bailamos en esa época lo hemos vivido. Un abrazo a todos, una felicitación a Hans por darme la oportunidad todos estos años de brindarme su amistad, y aún conservo las ganas de bailar y cuando me invitan hago mi presencia y la pasamos bien. Qué bien, hombre, Pollo Rob, chévere tus historias. Les cuento, queridos oyentes, que con los años siempre tuve un grupo que llamaba Street Master, donde pues les contaba anteriormente que lo había formado con Wilmar y Víctor, y pues Pollo hizo parte de este grupo. De Pollo recuerdo mucho el estilo que él tenía en bailando sobre la pared. De verdad, qué estilo. Fue lo mejor que yo vi en Cali bailando en la pared. Pollo Rock, de verdad. Y también recuerdo los parches en la casa de Pollo, ¿no? Los parches en la casa de Pollo eran fantásticos, de verdad. Eso cogió mucha fuerza. De verdad, no sé cómo hacía Pollo para tener tranzados a los vecinos, porque de verdad, con toda esa mano de gente. Y claro, Pollo colocaba la pasta de breaking por lado y lado a sonar, y colocaba la pasta de Tour de France también. Pollo, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo, hombre? Y muchas gracias de verdad por haber participado aquí en nuestro programa. Gracias, Pollo, de verdad. A mí realmente de las canciones que me gustaría que escucharan aquí, que sonara aquí en este momento, serían de la película Breaking cualquiera. Hay una cara del disco, la cara A, que es fabulosa, donde viene Breaking No Stopping Us. Y la cara B también tiene sus temas Vivari o Novari, realmente se me olvida el nombre de la canción. Hans sabe cuál es la canción. Hope this night will last forever. época, en época, DJ Hans. Bueno, y a continuación nos vamos para la ciudad de Bogotá, donde un gran amigo, el señor Mauricio Muñoz, Mao DJ, más conocido como Mao Mix, presentador de programas de televisión a nivel nacional, organizador de eventos y todo. ¿Qué más, Mao? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el breaking. Les cuento que Mao DJ hizo parte de una agrupación llamada Los Bomb Breakers, agrupación que llegaron a hacer hasta comerciales de televisión y todo en aquellos años, que era un grupo muy organizado porque en la época tenían vestuarios, ¿no? Tenían sus chaquetas y todo. Entonces, ¿cómo estás, Mao Mix? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el breaking en esos años 80. Un saludo para toda la audiencia que escucha a esta hora este importante programa en la ciudad de Cali. Soy Mauricio Muñoz, Mao Mix, Mao DJ. Estoy aquí en la ciudad de Bogotá. La primera vez que bailé breakdance, de eso lo hice yo en un programa que se llamaba Baila de Rumba. Cuando bailé fuertemente breakdance, se llamaba Baila de Rumba. Esto fue con Alfonso Lizarazo, ahí por los 80s, inicio de los 80s, cuando comenzamos a bailar breakdance. Me trataba de girar en la mano, pero yo hacía pop. Fue como la primera vez que bailé fuertemente breakdance. Y empecé a hacer algunos pasos, lo que fue footwork y algo de pie nomás, pero no me atrevía más porque no conocía más pasos. Mao Mix, cuéntanos, ¿qué parche recuerdas de aquella época por allá en Bogotá? Pero cuéntanos, para eso estamos viajando en el tiempo, para que tú nos teletransportes a esa época. Cuéntanos, Mao Mix. ¿Qué programa recuerdo? Pues hombre, recuerdo, pues por supuesto, el programa de Alfonso Lizarazo, primero disco y luego Baila de Rumba. El cambio se da precisamente por esa tendencia de los 70s a 80s, donde ya Caracol Televisión vio que la música cambió, entonces le colocaron Baila de Rumba o Baila sencillamente. Entonces ahí fue donde veía yo este tipo de programas. También veía un programa llamado Jóvenes, que manejaba un locutor también muy importante de nuestra radio nacional e internacional, el señor Armando Plata Camacho, que tenía varios programas tanto en televisión como en Caracol. Y digamos, esos eran los programas más o menos que medio recuerdo a nivel así de breaking. La verdad no existían muchos programas así como de breaking, pero sí tuvimos la oportunidad de participar en, no le cuento, en Jóvenes, se llamaba el programa que manejaba Armando Plata, y fuimos los primeros que empezamos a sacar ahí al grupo, a los Bomb Breakers. Nosotros, él nos dijo que nos iba a contratar solamente para un programa. Fue una anécdota muy chévere porque dijo, los voy a contratar solamente para un programa porque me gusta lo que hacen. Y también resultamos volviéndonos como el grupo de base, porque cada 8 días quería que estuviéramos grabando allá breakdance, porque el programa pues de todas maneras tuvo una buena aceptación por parte de la gente joven, sobre todo por el break que bailábamos, o sea, por los pasos que hacíamos, aunque no eran los más profesionales porque hasta ahora estábamos iniciando, pero digamos que causaba mucha sensación. Ya se giraba en la mano, hacíamos algo de backspin, tratábamos de hacer windmills que no se hacían bien, hacíamos coreografías montadas ya en una tarima, y pues esto le gustaba mucho a la gente. Seguimos con Mao Mix y su historia del breaking y los años 80. Continuamos, Mao, cuéntanos. Bueno, continuando con los lugares de baile, vea, bailamos en casi en todas las discotecas de Bogotá. Nos fuimos los primeros en bailar en la ciclovía aquí al norte de Bogotá, precisamente porque aquí por el lado de la calle 106 con 15 y por el lado de la 107, las dos emisoras más importantes que habían juveniles, que era 88.9 y la X, hacían los programas en vivo, montaban sus carpas, sus tarimas, hacían concursos pues para la gente en la ciclovía. Entonces pues nosotros poníamos cartones a los lados, les pedíamos que nos pusieran cierta música, bailamos en la ciclovía, bailamos en un sitio que llamaba El Paso aquí en Bogotá, bailamos en otro sitio que se llamaba Cronos, también que era también como disco parties, Bueno, fuimos los que bailamos con el grupo Magnificent Force y le abrimos aquí en Bogotá, que es una historia diferente de hablar, que bailamos en el Teatro Embajador, que realmente después se volvió después como la cuna del breakdance, por lo que el piso era de mármol espectacular para bailar, eso era pues chévere. Bailamos en muchos eventos privados, o sea, nosotros nos contrataban aquí que para el cumpleaños de uno, de otro, no nos pagaban lo que era, pero bailamos en varias partes, en el Camel Club de Bogotá, en varios concursos, y todo esto nos llevó a que los medios de comunicación necesitaban que el breakdance estaba pegando, nos llevó a, pues lógicamente, ya a grabar programas de televisión, comerciales y varias cosas que también es un tema que se hablará, que hablaremos en otro día. Pero entre ellos grabamos comerciales de La Lechera, el de Naranja Postobón, otro que se llamaba Breakies, bueno, varios programas, Guerra de Estrellas, programas que veíamos nosotros en televisión que nunca pensamos íbamos a llegar allá, pero mire, como dicen, la fama nos llevó a eso, no teníamos manager y pues bueno, lo hacíamos porque nos gustaba y era lo que estaba de moda. Les cuento que el señor Mao EJ, Mao Miss, algún día yo estaba acostado viendo televisión y prendo el televisor y veo a unos chicos bailando encima de un bus. Esto ya no en el 84, ya un poquito más adelantado el tiempo, pero ahí salió el señor Mao Miss con los Bone Breakers bailando encima de un bus. Entonces, cuéntanos esa experiencia, Mao Muñoz, Mao Miss. Me trajo recuerdos lo de bailar encima de un bus. Ese programa se llamaba Atrévete, entonces me acuerdo que eso lo manejaba una periodista muy famosa acá y nosotros bailamos en ese programa, entonces Atrévase a bailar encima de un bus, entonces nos fuimos a bailar, pero eso fue ya casi que a finales que nos llamaban y nosotros, bueno, vamos, pero ya estábamos ya como en más en plan de empresarios, pero nos subimos al bus a bailar break con las chaquetas y todo, y eso fue hace rato. El programa llamaba Atrévete. Mi nombre artístico en los Bone Breakers era Fats Wiggles, porque yo hacía mucho footwork súper rápido, me gustaba mucho el footwork, creía que pues, las entradas eran chéveras, pues hacía windmills, giraba en la mano, trataba de hacer headspin, que nunca las hice bien porque me daba miedo, pero de resto bailaba de pie y bueno, eso era lo que me gustaba hacer a mí, ese era mi nombre artístico en el grupo, Fats Wiggles, Mauricio Muñoz de los Bone Breakers. ¿Qué película me gustó? Esta pregunta es pues para mí muy fácil de responder. Yo creo que una de las películas que nos marcó a todos fue, a los que nos gusta el break de verdad, fue la película, la de Flashdance. Definitivamente Flashdance me marcó mucho a mí. Ustedes ya saben por qué, a los que les gusta el break, llega una parte importante, la más pequeñita que mostraron, pero yo la vi casi 12 veces por ver ese pedacito donde salen bailando breakdance los New York City Breakers, donde salen Rocksteady Crew, bueno, en fin, ustedes ya saben, cuando comienzan a bailar esta canción del señor Jimmy Custer Bunch, It's Just Begun, nada más y nada menos, uno de los himnos grandes del breakdance en el mundo. Y pues aprovecho, pues ya que me dicen, hombre, pide un tema, pues nada más y nada menos quiero solicitar este tema para aprender la rumba y que nos evoca una época muy bonita del breakdance, de los inicios de esta cultura, como lo fue el señor Jimmy Custer Bunch con It's Just Begun, parte de la banda sonora de la película Flashdance, pero que no estuvo en la banda sonora del disco que salió oficial en todo el mundo. Entonces uno decía, oiga, pero aquí no veo a It's Just Begun, ¿qué pasa? Creo que eso nos marcó mucho a los que compramos el disco, no, pero no está donde, o sea, sacaron un pedacito de breakdance, pero no está la banda sonora que queríamos. Entonces, por otro lado la conseguimos, pero de todas maneras evoca muy buenos recuerdos y pues hombre, a bailar con este tema de Jimmy Custer Bunch, It's Just Begun. Esto hasta ahora comienza. Muchas gracias, Mao, por